busca la verdad en historias que ella imagina. Simi no es capaz de olvidar los malos momentos. Camina hacia atrás para regresar. Y en la soledad de ocultar.